nuestro querer. Pedría ósea son exámenes muy simples. No se siente dolor, solamente se demora entre 15 a 20 minutos de realizar este examen. ¿Quién entrega para usted estos exámenes? Son nuestro centro médico, que está ubicado en Irarrázaval 0180, oficina 805. Nuestro centro médico Puente Alto está preocupado de nuestra comunidad para que usted tenga una salud y pueda acceder a ella en forma simple y barata. Por eso, si usted necesita una densitometría, amiga, por favor, llamarnos a nuestra radio, y así como nuestra amiga nos llamó, llámenos a usted y también le entregamos una densitometría para que usted pueda verse sus huesos. También nuestro centro médico nos ha dado la posibilidad de entregarle a ustedes un electrocardiograma. ¿Usted, amiga, tiene alguna dolencia al pecho? ¿Siente algún dolor al lado derecho o al centro de su pecho? Bueno, ojo, esté pendiente. La única forma de saber si su corazón funciona de buena forma es hacerse un electrocardiograma. Nosotros también estamos entregando a todos los amigos de nuestra comuna la posibilidad que se hagan un electrocardiograma. Ahora, este electrocardiograma no se entrega así como así. Este electrocardiograma también son vistos por un médico. El médico jefe de este centro médico, el cardiólogo, le revisa su electrocardiograma y le dice a usted si tiene alguna anomalía o algún síntoma que usted hoy día está sintiendo. Ya sabe, nuestro centro médico Puente Alto entrega densitometría y electrocardiograma para todos los amigos de nuestra comuna de Puente Alto. Centro Médico Puente Alto, ubicado en Irarrázaval, número 0180, oficina 805. Su teléfono es el 481-3300. 481-3300, Centro Médico Puente Alto. Son recuerdos con Julio César. Pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. Pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, y yo no sé si tengamos la eternidad. Aquí en la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí. al Centro Médico Dental Previvim. ¿Qué es Previvim para usted? Prevención dental, amiga. Esto está ubicado en Irarrázaval 0180, oficina 804, en el edificio Don Carlos. Si usted necesita solicitar su hora, hágalo siguiente teléfono al 849-3905. Amiga, si usted tiene problemas dentales, su marido, su hijo o algún miembro de su familia, pídanos el carnet de descuento del 60% para que nosotros se lo entreguemos. Amiga, no echen un tacho roto hoy día lo que le estamos entregando. Es muy importante tener usted una carta de presentación que es su dentadura. Por eso yo le pido a usted y le doy la posibilidad que nos llame a nuestra radio al 872-7871 y nos pida el carnet Previvim. Previvim es una prevención dental. Estamos también con los implantes recuperando la totalidad de sus dientes. Esto lo hace Previvim con su prevención dental. Ubicado en Irarrázaval 0180, oficina 804. Pida su hora al siguiente teléfono al 849-3905. Previdén, prevención dental. Estamos aquí en el 107.7, en la cima del dial, entregándole a ustedes toda la música y los recuerdos. Liliana, yo te quiero cantar esta canción. Por eso es que te pido que seas mi inspiración. Me faltan las palabras, ya todo dicho está. Canciones como esta muchas escucharás, pero esta es diferente, porque mi inspiración es suave y melodiosa, así como eres tú. Oh, Liliana, yo te quiero cantar esta canción. Por eso es que te pido que seas mi inspiración. Es suave y melodiosa, así como eres tú. Oh, Liliana, yo te quiero cantar esta canción. Por eso es que te pido que seas mi inspiración. Ahora que tú tan lejana estás de mí, ahora que ya no te tengo junto a mí, en la distancia solo pienso en ti. Como una estrella que desde el cielo se mira en el mar, igual que ella, quiero que tú te mires en mi amor. Y aunque la luna deje de salir, ¿recuerdas esa canción? Era la nuestra. Pero estás tan lejos que quizá te olvidaste. Por eso quise recordártela y decirte. Como una estrella que desde el cielo se mira en el mar, igual que ella, quiero que tú te mires en mi amor. Y aunque la luna deje de salir, hola amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, ¿ah? ¿Eh? Amazandería Laboral, Nemesio Vicuña, 1540, esquina Abogado, Inte San Carlos y Las Nieves. Usted, amiga, quiere comerse unas ricas empanadas, empanadas de queso, empanadas de vino, quiere servirse una rica pizza, pan calentito, dulces. Bueno, hágalo en Amazandería La Alborada, ubicada en Nemesio Vicuña, 1540, esquina Abogado, entre San Carlos y La Nieve. Ya sabe, Amazandería La Alborada. Vamos a saludar, hoy día es el Día Internacional de la Mujer. Un gran saludo para todas las mujeres que están en nuestra sintonía. Para ellos un abrazo y un beso grande, grande, grande, y que lo pasen muy bien, esperando que hoy día su marido o su pareja pueda llevarle alguna cosita rica, algún pastelito, algo hermoso. Para todos ustedes, estos temas musicales del recuerdo, aquí en el 107.7 tu radio. No me preguntes dónde yo te llevaré. Ya nuestra barca conoce el Son tiempo. Recuerdos. Con Julio César. Nos moverá. He nacido cantando en un día de verano. He quebrado el silencio encontrando tu mano. Y recorro senderos largos toda mi vida para estar cerca de ti. He nacido tus mil miradas, todas te las amaré. Quiero dormirme bajo tus puentes, donde no llueve nunca. Ya nuestra barca conoce el viento nos moverá. He nacido cantando en un día de verano, he quebrado el silencio encontrando tu mano y recorro senderos largos toda mi vida. César. Hey, en medio del río vive la niña, todos la llaman Linda Belinda. Sola en un barco vive la niña, todos la llaman Linda Belinda. Voy a buscarte, Linda Belinda, donde te encuentres, Linda Belinda. Quiero ofrecerte, Linda Belinda, toda mi vida, Linda Belinda. Y quiero estar siempre contigo, Belinda, tenerte muy cerca, oh Linda Belinda. Vivir en el río contigo, Belinda, en ese barco, Linda Belinda. Voy navegando, Linda Belinda, solo por ver. Linda Belinda, quiero que estemos, Linda Belinda, siempre muy juntos, Linda Belinda. Julio César. Buscando en tu ser el alba y perfil embriagado. Y antes de partir yo quiero beber tu respirar. Déjame decir al atardecer mi sed de amar. Ahí estaba Hervé Vilar a esta hora de la mañana, faltan 20 minutos para las 11 y vamos a saludar a nuestros buenos amigos de Amazandería La Alborada. Amazandería La Alborada está ubicada en Nemesio Vicuña, 1540 esquina Abogado, entre Las Nieves y San Carlos. Queremos saludar a don Walter Araya, que hace todos los días, junto a todo su personal, más rico y exquisito, pancito caliente, empanadas, dobladitas, trencitas, chilenitos y por supuesto los más exquisitos mendocinos. Si usted tiene un cóctel, tiene una celebración, quiere compartir con la familia, nada mejor que Amazandería La Alborada. Nemesio Vicuña, 1540. Ahí está la Amazandería La Alborada, que nos acompaña durante mucho tiempo a nosotros como programa Recuerdos con Julio César. El teléfono de Amazandería La Alborada es el 850-4326. Anótelo bien, 850-4326. El placer de las cosas ricas lo tiene Amazandería La Alborada. Nemesio Vicuña, 1540. Entre los dos, milas habrá jamás. Desde Italia, con amor, Rita Pavone. Amigos, no. Estrecha tú mi mano y dime, amigos como antes, más que dices, amigos, no. No, no fuimos jamás enamorados, sí. Quizás amantes, sí. La sonrisa, una palabra para seguir amando, no las hubo entre los dos, ni las habrá jamás. Y tú me amaste a mí. Te amé, me acariciabas y me pedías, dime amor, ¿y quién eres? Pues que querías que te dijese, porque preguntas si ya lo sabes, mas tú de mí no te fiabas, con las mujeres nunca se sabe, y pretendías que confiase, pecado que yo no lo he hecho. Jamás, te juro, no. Y ahora, estrecha tú mi mano y dime, amigos como antes, más que dices, amigos, no. No, no fuimos jamás enamorados, sí. Quizás amantes, sí. Te amé, me acariciabas y me pedías, dime amor, ¿y quién eres? Pues que querías que te dijese, porque preguntas si ya lo sabes, mas tú de mí no te fiabas, con las mujeres nunca se sabe, y pretendías que confiase, pecado que yo no lo he hecho. Te juro, no. Estrecha tú mi mano y dime, amigos como antes, más que dices, amigos, no, no, no fuimos jamás enamorados, sí, quizás amantes, sí. Amigos, no. Salud para nuestra comunidad. Especialidades médicas como la siguiente: ginecología, obstetricia, cardiología, urología, medicina general, psicología, traumatología y también tenemos un gastroenterólogo. Exámenes FONASA nivel 1, ecografía, mamografía, densitometrías óseas, radiografía, laboratorio, ecotomografía mamaria, ecotomografía transvaginal y ecocardiograma. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:30 a 19 horas. Nuestro Centro Médico Puente Alto también ya por mucho tiempo está entregando a nuestra comunidad todo lo que son los densitometría y también los electrocardiogramas. Yo les voy a decir, amigas, que más del 70% de las fracturas por traumas menores en personas de 45 años se deben a la osteoporosis y aumentan a medida que vamos envejeciendo. Más del 50% de las mujeres mayores de 50 años sufrirán fracturas osteoporóticas en algún momento de su vida. La menopausia es la causa principal de la pérdida acelerada de la masa ósea en las mujeres. La edad en que se produjo la menopausia indica un inicio más temprano o tardío del riesgo de sufrir fracturas osteoporóticas. Además, amiga, el 80% de la población hoy día no está en capacidad de enfrentar los costos de evaluación de tratamiento de esta enfermedad que es la osteoporosis. Por eso, nuestro Centro Médico Puente Alto está preocupado de nuestra comunidad. Usted puede llamar a nuestra casa radial, a nuestro teléfono, al 872-7871 y pedirnos una densitometría ósea para verse sus huesos. ¿Y quién la entrega? Nuestro Centro Médico Puente Alto, que está ubicado aquí en el corazón de nuestra comuna, en Irarrázaval 0180, oficina 805. Si usted, amiga, necesita solicitar alguna hora, lo puede hacer al siguiente teléfono, al 481-3300. 481-3300 es el teléfono línea directa del Centro Médico Puente Alto. Vamos con la música y los recuerdos para todos los amigos. Y también vamos a ir a un concurso, amigo. Tenemos un mezclado de música del recuerdo para que usted pueda disfrutarla en casita en este Día de la Mujer. Porque ¿me podrían decir ustedes el nombre de este intérprete, de este gran cantante? El grupo musical. ¿Cómo se llama? Nada más. Les voy a regalar a ustedes un mezclado de música del recuerdo, donde también este intérprete, este grupo musical también está incluido, ¿eh? 872-7871, llámenos a nuestra casa radial y le estamos entregando a ustedes un mezclado con música del recuerdo. Amor a Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar, será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Siempre tú me das, de atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Siempre, siempre tú me das, que tú me das. Marca el 872-7871, el teléfono de Radio Puente Alto. A tus brazos caeré, las estrellas brillarán. Nuestro amor renacerá. Estamos en el 107.7 en este gran día que es el Día Internacional de la Mujer. Queremos saludar a una amiga que está en la radio. ¡Aló! ¡Hola! ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo está usted? Lo más bien, gracias. Un gran saludo a usted, mujer, en representación a todas las mujeres de nuestra comuna. Muchas gracias. ¿Ah? Muchas gracias. ¿De dónde me llamas? De acá, de Puente Alto, de Las Nieves. Tu nombre es Norma, ¿no? Norma, sí. Norma Carballo. Sí. Normita, un abrazo a... Gracias, esperando que hoy día lo pases muy bien. Muchas gracias. En la compañía de algún ser querido, sí. Tu familia, tus hijos, tu marido. Igualmente, sí, ¿ah? Pues sí, muchas gracias. Gracias por estar en nuestra sintonía. Ya, gracias. Adiós, chao. Nos vemos. Adiós. Bueno, un gran saludo, así como nuestra amiga Norma Carballo. También vamos a saludar a todas las amigas que hoy día han llamado en esta mañana, como Elizabeth Muñoz, Carolina Martínez, Anita Mendoza. A todas ellas les deseo un gran día en este Día de la Mujer y que lo pasen regio con la compañía de su amistad. Amigos, estamos en el concurso de esta mañana. Díganme el nombre del grupo musical que están escuchando ustedes, solamente llamando al 872-7871. ¿Cómo se llama este grupo? Es chileno, es nuestro. Díganme, les voy a regalar un mezclado de música del recuerdo. 872-7871. Quédate sentada donde estás hasta el final de la canción, como si nada. Piensa que a tu lado hay un control que puede malinterpretar ciertas miradas. Soy un invitado de ocasión y no pretendo figurar en tu programa. Soy como lo fui siempre en tu vida, una noche de debut y despedida. Voy a contar la historia de un cantante que entre el público vio su amante y le cantó sin que nadie supiera su propia decepción, su larga espera. Debo aclarar que no es la vida mía, que cualquier coincidencia es pura fantasía. Ya me olvidé de ese cariño falso que hoy me viene a pagar con un aplauso. Quédate sentada donde estás, que soy el eco nada más de tu conciencia. Soy como un contrato que se archiva, una noche de debut y despedida. vida. Estamos en el concurso de esta mañana, amigos. Pueden llamar al 872-7871. Toda la gente, si quieren ganar un mezclado musical recuerdo, hágalo, llamen. Y les vamos a entregar a usted un mezcladito en este Día de la Mujer. Amigos, tenemos un pedido de utilidad pública. Necesito auxiliar de enfermería urgente, por favor, llamar a nuestra radio 872-7871 con título. Necesito su currículo, ¿no? Si alguien es algún auxiliar y tiene su título, por favor, que nos llame a nuestra radio o nos haga llegar su currículum, por favor, acá. Sigamos con la música, sigamos con este grupo musical de la década de los años 60. El año 67, este grupo musical se separó y viajaron a Europa. Y este cantante siguió solo con sus temas musicales. ¿Quién es? Díganme el nombre de este grupo musical y les voy a entregar un disco. Sigamos con estos temas. Más fuerte cuando te veo. 872-7871. Conexión directa con Radio Puente Alto. Cada vez que en ti yo pienso, porque mis tan solas noches se me arrullan el lamento. Me doy cuenta quién es tú, aquella a quien tanto quiero. Porque mi corazón llora cuando te invade un tormento y las estrellas no alumbran tanto como tu recuerdo. Porque paso todo el día sumido en el embeleso. Me doy cuenta que eres tú, aquella a quien tanto quiero. Bueno, en este día, ¿qué tenemos que hacer? Saludar a la mujer, saludar a la madre. Estamos con una amiga en la línea, aló. Hola. Hola, Sandrita, ¿cómo estás? Bien, pues aquí, feliz. Oye, un gran saludo a ti, ¿eh? Y para todas las mujeres en este día tan hermoso. Para todas, somos cuatro. ¿Ah? Hola. Dime. Somos cuatro niñas que estamos aquí. Bueno, un gran saludo para todas las chiquillas que están ahí, están trabajando. Trabajando hasta mediodía. Mira, un gran saludo para ella, que lo pasen bien. Espero que disfruten este día. Espera que sean, que alguien, algún amigo, algún pololo, su marido. No, el jefe nos va a sacar a pasear. ¿Sí? Sí. Ay, qué rico, qué bueno. Oye, ¿cómo estás tú? ¿Bien? ¿Fuiste de vacaciones? Sí, vengo llegando ahí. ¿Dónde anduviste? No, en Brasil, me dice la chica. No fui a Brasil. ¿Dónde no, fuiste? No, cerquita. ¿Cerquita? Cerquita de acá. Ay, qué rico. Oye, pero descansando, disfrutando la familia. ¿De qué lugar me estás llamando? ¿Perdón? ¿De qué lugar de Puente Alto me llamas? De acá, de Gandarillas. De Gandarillas, ahí estamos cerquita. Estamos cerquita, aquí. Sí. Ay, qué rico. Bueno, un abrazo a todas las chiquillas, pues. Ya, pues, saluda a Sandra, Gloria, Claudia y Roxana. Ah, ya sé quién son ya. Sí. Ah, un abrazo a las chiquillas. ¿Cómo están los pasteles? Rico. Rico, rico. Pero rico, gracias. Qué bueno. Chao, Sandrita. Chao, que estés bien. Gracias. Bye. Bye, bye. Bueno, ahí estábamos con estas amigas que están trabajando. Estas chiquillas ayudan a toda nuestra comunidad. Ellas siempre están esmeradas, siempre están preocupadas de toda la gente pobre de nuestra comunidad. Para ellos un abrazo y para todos ustedes. Sigamos con la música y los recuerdos. Llama al 872-7871. ¿Quieres ganarte un mezclado? Dime el nombre de este grupo musical. Nada más. Un gran saludo para Macarena. Un gran saludo, Macarena. Más conocida como. Bueno, un gran saludo para ella. ¿Ah? La Maquita. Ah, la Maca. Maquita, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, Maquita. Espero que estés bien ahí en compañía de tu mamita. Un gran saludo para ella y para todas las mujeres en este día. Bueno, de ahí vamos a ir saludando a todos. Quedan harto en el tintero, como nuestro Iván Vargas, Sandra Cañuñez, que nos llamó recién, y para todos ustedes. 872-7871 es el teléfono. Llámenos, dígame el nombre del grupo musical que están escuchando y se van a ganar un mezclado. También dice Juan Carlos, un saludo para Claudio Velázquez. Vamos con la música, Juan Carlos. Murió la flor y en mí tu esencia se quedó y tu risa que su automóvil funcione como siempre soñó, visítenos. Somos Repuesto de Automóviles Clavero. Lo esperamos en Avenida Conchitoro, esquina Genaro Salinas. Tenemos repuestos, accesorios, lubricantes para autos americanos, europeos y japoneses. Venga, visítenos. Tenemos todo lo que usted necesita. Somos el número uno en repuestos. Somos Repuesto de Automóviles Clavero. ¿Le preocupa la educación de sus hijos? Colegio Siembra le ofrece a usted la posibilidad de poder desarrollarse, para que sus hijos puedan crecer y avanzar en la vida. Enseñanza media científico-humanista, 11 años de experiencia educacional desde el año 2004 con excelencia académica, alto nivel de calidad de la enseñanza, jornada escolar completa desde quinto año hasta cuarto año medio, talleres deportivos, artísticos, científicos y reforzamientos. Amplio comedor con capacidad para 500 alumnos, psicólogo, psicopedagoga. Hay cupos limitados en todos los niveles. Dos salas de computación con internet, laboratorio de ciencia, biblioteca tradicional y virtual, multicancha abierta para toda la comunidad. Venga a visitarnos, Colegio Siembra lo está esperando en La Lechería 2914, San Guillermo, Puente Alto. Para mayor información, contactarse al 09-294-4995, 09-294-4995. Hoy siembra tu futuro, Colegio Siembra. Librería Siempre Ofertas, la librería más barata de Puente Alto. Útiles escolares para los estudiantes de la comuna. Los mejores precios en cuadernos, lápices, papel, fotocopia, plasticina, libros, regalos y muchos artículos más. Estamos ubicados en Clavero 131, a paso de Santo Domingo. Si usted menciona Radio Puente Alto, le haremos un 10% de descuento. Venga a visitarnos, Clavero 131, a paso de Santo Domingo. O llámenos al fono 872-6623. 872-6623. Librería Siempre Ofertas apoya su programa Con Sabor a Campo, que se transmite todos los días domingo desde las 14 hasta las 18 horas. Librería Siempre Ofertas. Escuela Especial de Lenguaje Marta Hidalgo tiene abierto su proceso de matrícula año 2007 para niños con trastorno de lenguaje de 3 a 5 años, atendidos con personal altamente especializado, fonoaudiólogos, psicólogos, profesionales, educación y transporte gratuito. Ambiente ecológico, educación entretenida, más seguridad, más calidad. La naturaleza al servicio del aprendizaje. La Escuela de Lenguaje Marta Hidalgo está ubicada en Brisas del Maipo 03255 Casas Viejas, Puente Alto. Y su fono el 842-5004. También en su nuevo establecimiento ubicado en calle Rosa Ester 03760, Huerto Las Rosas, Gabriela Poniente. Ahí comunicarse al fono 842-5004. Escuela Marta Hidalgo, 5 años al servicio de la comunidad puentealtina y por 3 años apoyando la difusión de nuestro folclor a través del programa Por Amor a Chile, que se transmite todos los sábados de 10 a 12 horas en Radio Puente Alto 107.7. Nada de tan verdes aguas, todos los apis. Centro Comercial Casa Piedra, Avenida Concha y Toro 574, teléfono 851-2506. La feria artesanal más antigua y tradicional de Puente Alto, con más de 40 locales y una amplia variedad de productos en nuestro gran centro comercial. Artesanía en cobre, cuero, colgantes, inciensos, velas aromáticas, retablos, platería y bisutería. En vestuario, ropa juvenil de todas las temporadas, ropa diferente, góticas, raperas, zapatillas, jeans, hombre y mujer, ropa infantil. Florería, peluches, cosméticos, bolsos, cajitas para regalos, peluquería, bazar, relojería, elementos deportivos y medallas, librería, libros y textos de estudio, centro de servicio internet, fotocopias, fax, anillados, termolaminado, impresiones, tintas para impresoras y mucho más. Centro Comercial Casa Piedra, Avenida Concha y Toro 574, llámenos al 851-2506. Centro de Salud Oral Clínica Dental, Avenida Concha y Toro 648, oficina 204, edificio Alto Maipo Alustrín, teléfono 849-0286, 849-0286. Presupuesto gratis, odontología general, periodoncia, endodoncia, odontopediatría, radiografías, bite wind, retroalveolares, niños y adultos. Convenio con empresas, ISAPRE, CNG, Vida, Ban Médica, facilidades de pago con tarjetas Presto, Ripley, Almacenes París, descuentos con Caja de Compensación Los Andes. Horarios, de lunes a viernes de 9 a 19.30 horas, sábado de 9 a 14 horas. Profesionales de la Universidad de Chile, 20 años de experiencia, salud dental, centro de salud oral, clínica dental, los estamos esperando. La fiesta continúa. Ven al Cotillón Expresa, Avenida Concha y Toro 118. Aquí encontrarás de todo para tu fiesta, celebración, matrimonio, despedida soltero, bautizo, primera comunión. Tenemos todos los artículos que tú te imaginas para hacer de tu fiesta y celebración la mejor del mundo. Disfraces, guirnaldas, serpentinas, confetis y todo lo que tú necesitas en un solo gran lugar. Avenida Concha y Toro 118. Especialistas en entretención, somos el Cotillón Expresa. Ahora ir al dentista será un verdadero placer. ViveMed, servicio médico dental. Lo atiende con su gran amigo, el doctor Milton Córdoba Vera, en Avenida Concha y Toro 176. Tenemos para ustedes prótesis dentales, radiografías, presupuesto gratis. Usted puede pagar con Visa, Mastercard, ABC, DIN, Presto Tricot, ITES, Almacenes París y muchas otras más tarjetas. Horario de atención de lunes a viernes de 10 a 13 horas. En la tarde de 15 a 20 horas. Sábado desde las 11 hasta las 13.30 horas. Recuérdelo, Avenida Concha y Toro 176. ViveMed, servicio dental sin dolor. Ok, estamos de vuelta acá en la radio Puente Alto, después de haber pasado por la galería de los socios colaboradores de la emisora. Ya estamos de vuelta para conversar con una excelente profesional, la señorita Loreto Venegas, a quien aprovechamos saludar en el Día Internacional de la Mujer y también presentar a toda la comunidad de Puente Alto, que ella representa a una importante farmacia que está haciendo, está posicionando lentamente la provincia de Cordillera, pero viene muy fuerte. Hablamos de la farmacia mapuche que ha llegado con una fuerza enorme, con un despliegue humano, técnico, científico, de asesoría para toda la comunidad de Puente Alto. ¿Usted ha oído hablar de la farmacia mapuche? En la mañana estuvimos repitiendo la entrevista que le entregamos, que hicimos ayer con el señor Elías Payán. Hoy vamos a conversar con Loreto Venegas, como bien decíamos, químico farmacéutico, sobre la farmacia mapuche que está ubicada en Malvaceda 511. Loreto, muy buenos días y bienvenida a la radio Puente Alto. Buenos días, muchas gracias por haberme invitado. Y esta invitación me es muy grata, ya que voy a poder dar a conocer a toda la gente de qué se trata nuestra farmacia y nuestro proyecto. Farmacia Mapuche creo que nace, si tú me equivoco, me corriges, en el sur de nuestro país, en la novena región, y nace asociada a un hospital. Así es, nace en Temuco, como bien dices, a través del hospital de la región, debido a que existía mucha gente que no obtenía buenos resultados con la farmacia o con los medicamentos alopáticos. Entonces nació esta necesidad de sanarse, y a través de Machi implementamos los que son los medicamentos que vendemos hoy en día en nuestra farmacia. Perfecto. Farmacia Mapuche, como bien usted sabe, todas las farmacias deben estar a cargo de un químico farmacéutico. Tengo entendido que tu profesión es químico farmacéutico. Sí, así es. Yo egresé de la Universidad de Concepción hace poco tiempo, aproximadamente un año. Y como bien dices, toda farmacia en Chile debe estar a cargo de un químico farmacéutico. De lo contrario, no es algo legal. No es farmacia. No es farmacia, así es. Perfecto. Entonces podemos decir que la farmacia Mapuche es completamente legal, está funcionando dentro de los parámetros que corresponden al Ministerio de Salud. Y sí. La pregunta que yo te hago ahora es, como químico farmacéutico, ¿cuáles son las ventajas de los productos que ustedes ofrecen? En realidad presenta muchas ventajas. Una de ellas es los efectos adversos. Estos medicamentos prácticamente no los presentan, o sea, no son tan agresivos como los alopáticos. Eso quiere decir que si yo tomo una gota de las que nosotros vendemos, la gente no va a presentar reacciones a eso, no va a presentar náuseas, irritaciones gastrointestinales, vómitos, cefalea, que es la gran diferencia que existe con los otros medicamentos, los tradicionales que le llama la gente. Perfecto, ahí comenzamos ya a hacer una distinción importante desde ese punto de vista. Ahora, la farmacia Mapuche, ¿cuánto tiempo lleva de trabajo en la sociedad chilena? Aproximadamente 3 años, pero nosotros acá en Puente Alto estamos 4 meses ya. 4 meses de posicionamiento, de estar promoviendo los productos. Claro. Obviamente hay ciertas barreras sociales y culturales de parte de la comunidad que queremos borrar ya, rápidamente, a través de la educación, como una entrevista, como el caso que voy a hacer en esta entrevista. ¿Cuál es el principal miedo o prejuicio que cual tú te enfrentas generalmente en el trabajo? Prejuicios no mucho. Eso me hizo llegar a la farmacia, no tener prejuicios. Creo que es gente que merece mucho respeto. Es parte de nosotros, es parte de Chile, es parte de la historia. Entonces, creo que tener prejuicios contra ellos es tener prejuicios contra nosotros mismos. Perfecto. ¿Y de parte de la población? ¿También existe ese prejuicio? ¿Todavía existe un cierto distanciamiento? Así es. Sí existe todavía, lamentablemente. Pero creo que gracias a esta farmacia y a la gente que trabaja en ella, ese prejuicio se puede ir borrando, porque uno al llegar a comprar se puede dar cuenta que son personas que tienen mucha más historia, como dije, y mucho que entregarnos, mucho que aportar a la sociedad. A la vuelta del tema, seguimos conversando. Farmacia Mapuche, que está ubicada, ¿dónde? En Balmaceda 511. ¿Y el teléfono de contacto para los amigos? Es el 851-7274. Farmacia Mapuche está con nosotros a esta hora del día. Vamos a la música, estamos de vuelta con ustedes. A ti que de todo te ríes y que nunca piensas y que vives esperando que otros arreglen las cosas mientras tú disfrutas de lo que ellos consiguen. Yo traigo la verdad en mi palabra. Vengo a decirte de un niño sin abrigo. Vengo a decirte que hay inviernos que nos muerden de la falta de un amigo. Vengo a contarte que hay luces que nos hieren, que existen noches sin whiskies ni placeres. Vengo a decirte que está cerca tu condena. Hoy una madre murió de pena. Déjame cantar, tengo vergüenza de ser humano como tú. Y en tu descubrirme a mí mismo.

La cultura mapuche ha estado desde siempre ligada al desarrollo de la tierra. Hay un encuentro trascendental, una cosmovisión que implica respetar y valorar los valores de la tierra. La cultura mapuche durante años ha sido sesgada, dejado de lado por la cultura occidental. Sin embargo, la tradición ancestral de las machis, hoy en día, usted la puede ver reflejada en términos concretos en lo que es la farmacia mapuche. Invitamos a la comunidad a librarse de estereotipos, de prejuicios, de estigmas que se puedan tener y conocer algo que también le pertenece a toda la comunidad de Chile y por supuesto también a Puente Alto. Estamos transmitiendo un programa, la entrevista que estamos realizando con Loreto Venegas, químico farmacéutico, que está encargada de la farmacia mapuche aquí en Puente Alto. Loreto, volvemos nuevamente acá al dial y hemos conversado con algunas amigas off the record que están conociendo la farmacia mapuche y eso nos parece muy bueno. Así es. Es realmente bueno que la gente nos empiece a conocer, que vaya a nuestra farmacia, que pruebe nuestros productos y que realmente se dé cuenta de los beneficios que tienen, que no es algo que nosotros hayamos inventado, sino que es algo real. Van a haber beneficios realmente excelentes. Perfecto. Ahora hablemos un poco de los productos que ustedes tienen, los productos estrella, los que están siendo llevados por la comunidad, conocidos, etcétera. Por favor, es momento de promocionar esos productos. Sí, así es. Tenemos varios productos que, como bien dijiste, son nuestros productos estrella, entre ellos el número 37, el Pirkun, que está destinado a la eliminación de las grasas, o sea, a la baja de peso. Eso hace que acelere el metabolismo y por ende uno transpire más, orine más, defeque más, y eso conlleve a una baja de peso. Lo mismo ocurre con el número 32, el Pichichellawen, que también está destinado a la baja de peso, pero su función es inhibir el apetito, o sea, controlar todo lo que es la ansiedad. Asociados a ambos, obviamente los efectos obtenidos son mayores. Ya la baja de peso en el mes puede llegar a 3-4 kilos y uno mientras más tiempo lo tome, obviamente va a disminuir mucho más lo que es el peso. Perfecto. ¿Qué otro producto más tenemos para poder compartir con la comunidad? Tenemos también el número 44, que es el Uño Perquén, que está destinado a todo lo que son las afecciones gastrointestinales producto del colon irritable, como es la hinchazón, la inflamación abdominal, la acumulación de gases. Este medicamento palia todos estos síntomas y por ende nuestra vida diaria mejora. Tenemos un llamado de una amiga. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Con Mónica Estuardo. Hola Mónica, un gusto poder saludarte. Feliz día, Día de la Mujer. Muchas gracias. Mónica, ¿de qué lugar nos estás llamando? De acá, de la Villa Puente Alto. Mónica, ¿tú le quieres preguntar algo a Loreto? Sí, yo quería hacerle una consulta por una hermana mía. Dígame. ¿De acaso ella, dentro de la farmacia que ustedes tienen, porque en homeopatía a ella no le ha resultado nada? ¿Ya? ¿Si hay algún remedio que sea realmente efectivo para las hemorroides? Sí, nosotros tenemos un medicamento que se llama Maden. Esto va a ayudar a que sus hemorroides, obviamente la inflamación y todo lo que es la vascularización de la zona disminuya, ¿ya? Yeah. Por ende, también va a disminuir el dolor y esto va a hacer que a largo plazo las recurrencias de hemorroides disminuyan bastante. Lo que pasa es que mi hermana hace muchos años que ella las tiene, entonces ella tenía que haberse operado. ¿Ya? Pero ella no ha querido hacerlo, entonces buscó otra alternativa que fue la homeopatía. ¿Ya? Y también le prometieron de que sí, que ese remedio sí, se la iba a achicar y toda la cosa, y nunca pasó nada. Ya. Entonces yo por eso le he preguntado a usted si realmente el remedio es efectivo para que la hemorroide desaparezca, una hemorroide de años ya. Claro, así es. Mire, para que lo pruebe yo le voy a regalar acá un cupón que tenemos, que es un 50% de descuento en nuestros productos. Yeah. Ya, para que usted lo compre, lo pruebe y vea que realmente le va a ser excelente. Ya, yeah. ¿Y eso cómo tiene que retirarlo ella? Tiene que venir acá a la radio, estimada amiga. ¿Dónde está ubicada? Nosotros le vamos a dar por interno toda la información, ¿le parece bien? Ya, yeah. No cuelgue, gracias. Por favor, ¿ya? Yeah. No cuelgue, muchas gracias por llamar. Bueno. Oye, muy bien, muy aclaratorio. La idea es el contacto directo con la comunidad. ¿Qué otro producto más tenemos que pueda destacar? Tenemos justamente el MADEN, que es el que le mencioné a la señora. Este medicamento está destinado cuando hay una vascularización excesiva, o sea, como ocurre en el caso de las varices, hemorroides, sabañones o cualquier otro tipo de problemas vascular que haya, va a disminuir todo lo que es la inflamación de las venas y por ende la irrigación sanguínea va a ser mucho mejor. Perfecto. Cuéntame, la atención que tienen ustedes con el público, ¿cómo es? ¿Es tal como lo hacemos ahora por radio? ¿Hay una cercanía? ¿Tú le preguntas a la gente que tiene, obviamente? Claro, por supuesto. Esa es la idea de estas farmacias, que uno tenga un contacto mucho más cercano con el público, que sea una conversación amena, donde ellos nos puedan contar todos sus síntomas, sus molestias, sus signos, y nosotros a través de eso, a través de escucharla, recomendarle a él algo que sea lo más efectivo posible. Todos sabemos quizás que la cultura mapuche está nuevamente ingresando a la sociedad chilena, obviamente. Los colegios enseñan algunas cosas básicas de Mapudungún. Los nombres, sin embargo, están en mapuche, pero ¿cómo lo hacemos más fácil para que la gente los pueda reconocer? A través de los números. Perfecto. Por eso que además del nombre tienen número, porque si uno lo escucha por primera vez es difícil memorizarlo, pero a través de los números la asociación es más fácil. Entonces uno los puede pedir tanto por el nombre como por el número. Perfecto. Quiero que aproveche estos minutos que nos quedan para que le mande un gran saludo a la gente de Puente Alto y a la gente que está con nosotros. Pero tenemos un llamado antes, ¿cierto, Julio? Sí. Buenos días. Aló, hola, buenos días. Hablamos con... Eliana. Eliana, ¿cómo estás? Estoy tomando esos medicamentos. Yo te voy a decir los números, pero hay un número que tú no digas para lo que es, pero tú sabes. Estoy tomando el 25... El 29, que me ha hecho súper bien, los demás los puedes decir, y estoy tomando el 33. Ese me ha hecho súper bien. Tú sabes que ese se puede decir, para la depresión, me sí. Ha hecho súper bien. Aparte que yo tenía un problema de una sudoración excesiva. Ya. Estoy tomando el número 25. Ya. Y el 29, tú sabes. Sí. Ese es realmente muy eficaz. Yo hace un mes que estoy en este tratamiento, lo escuché cuando empezó la radio Puente Alto a hacer la propaganda a ustedes. Ya. Y fui ahí porque me interesé, porque yo la verdad que soy dependiente de muchos medicamentos alópatas. Ya. Entonces ya como que el estómago lo tengo ya como dañado, como paso siempre con gastritis, o sea, ya estoy chata de tomar. Claro, sí, sobre todo eso para la depresión. Y bueno, eso de la sudoración excesiva me ha hecho bien, porque este verano ya no lo pasé tan mal, al menos digamos hace un mes que estoy con el tratamiento. Lo otro que quería decirle a las personas que escuchen, que no son tan caros. Entonces yo le compré a mi nuera justo lo que tú estás hablando de los... para bajar de peso. Ya. Yeah. Realmente ella se ha sentido bien. Ha sido efectivo, Eliana. Que fue el que yo le compré. ¿Ya? Porque ese día fui ahí y me preocupé de mí nomás, y después ya le conversé a ella y fuimos, así que ella está con los otros medicamentos hace una semana. Eliana, te agradecemos. Te quería felicitar por eso, realmente. Bien. Porque si uno no hubiera salido por la radio, no habría salido, porque donde ustedes están ubicados uno pasa por ahí en la locomoción, por lo general no pasa caminando. Claro. Entonces yo fui especialmente ahí. Así qué bueno que le haya hecho excelente, por eso mismo lo invito a la radio, porque tienen la propaganda, o sea, tienen que mantenerla, porque me entregaron ahí un folleto que tengo aquí en mi mano, aunque ustedes están ubicados en bastantes partes, en Providencia, en Alameda, en Balmaceda, acá en Puente Alto, están en San Antonio, Santiago Centro, y estaba bueno que llegaran a una parte como acá. Muchas gracias, Eliana, por el testimonio, eres muy amable. Pues gracias por atenderme, que estés bien. Y chao, Eliana. Con estos medicamentos. Gracias, Eliana. Chao. Muchas gracias. Ahí estaba Eliana. Bueno, quiero que aproveche estos minutos, estos segundos que nos quedan, para saludar a la gente e invitar al local. Sí, así es, quiero invitarlo a todos que vayan a nuestra farmacia, que está ubicada en Balmaceda 511, para que prueben nuestros productos, que como la señora del contacto dijo, no son tan caros, están al acceso de la mayoría de las personas. Claro. Como precio, eso es muy importante, del alcance, del bolsillo, de toda la gente, ¿no? Sí, así es. La mayoría tiene un valor de 2.000 pesos. Por eso mismo dije que están al acceso casi de todo el público para que los prueben y vean que realmente van a obtener beneficios muy gratos en todo. Sí. Ah, mira, Julio, lo que pasa es que Julio está hablando y lo tengo fuera del micrófono, pero lo que quiere decir Julio es que ustedes van a tener una ruca posteriormente como una gran sorpresa, y me imagino que no va a ser la última vez que vayan a verlo. Entonces, ¿qué tenemos para más adelante? La ruca es uno de los proyectos que está caminando, se espera que más o menos a mitad de año eso ya empiece a funcionar, mientras antes ocurra mucho mejor, así que apenas eso ya esté concretado, voy a venir aquí a anunciarlo. Claro, va a haber un Mati, no una, es un hombre. Un hombre. Perfecto. Sí. Muy, te agradezco sinceramente que hayas venido, Loreto. Sabemos que tienes mucho público a atender y muchas gracias por estar acá, Farmacia Mapocho. Sí, muchas gracias a ustedes. No olvidar que tenemos los descuentos con el 50%. Agradecemos a nuestra buena amiga Loreto Venegas, químico farmacéutico, en el Día de la Mujer. Nos vino a visitar y a contar algo más de la Farmacia Mapuche. ¿Y usted sabe cuál es el nombre de este grupo? Renovado esplendor esta noche hay en ti. Qué bonita que estás, qué bien luces así, con el blanco marfil del vestido de tul, maquillada muy bien y tu tapado azul, y los hombres envidian mi suerte, lo común se transforma ante mí, orgulloso te llevo del brazo y París se arrodilla ante ti. Esta noche especial en que estás junto a mí, con mi amor a tus pies aferrado de ti, ha de ser de los dos para siempre, verás, y que el tiempo no habrá de borrar nunca más. La la la la la la la la la la la. Vamos a caminar y después a bailar, y más tarde a cenar, en el viejo mesón, y una nueva canción cantaré para ti, la canción que yo te prometí, y lo son se envidian mi suerte, lo común se transforma ante mí, orgulloso te llevo del brazo y París se arrodilla ante ti, orgulloso te llevo del brazo y París se arrodilla ante ti. Todo fue un cuento de mil y una noches, todo un poema de amor y ternura. Nos envidiaba hasta el mar que jugaba a esconderse allá en las dunas. Tanto vagar por las noches de luna era un andar por arenas doradas. Eran dos almas de amor empapadas que de quererse jamás se cansaban. Tuvo en la arena su lecho de espumas, quiso por techo un cielo estrellado, y aunque fue mía una noche en verano, ya rendida me engañaba. Todo fue engaño y falsas promesas, todo mentira, qué lindas mentiras. Era su cuerpo cual fruta de mayo, que en otros brazos también maduraba. despertándome. Si al volver dijeras, olvido, no logré, mi razón diría, mientes, mientes, mientes, eres mujer. Tanto vagar en las noches de luna era un andar por arenas doradas. Eran dos almas de amor empapadas que de quererse jamás se cansaban. ¿Dónde estás ahora, mujer, que tanto amé? Tu risa mañanera sigue despertando. Bueno, amigos, estábamos en el concurso, recién estábamos conversando de Farmacia McIlhaven. Amigas, si ustedes necesitan comprarse algún remedio, tengo unos vales del 50% para que ustedes puedan llamar a nuestra radio al 872-7871. Tengo 20 vales acá, si ustedes quieren comprar algún remedio del que sea, llámenos al 872-7871 y estos vales son para que usted pueda hacerlos efectivos en Farmacia McIlhaven. Si usted tiene problema a los varices, tiene problema estomacal, tiene problema a su conciencia, bueno, llámenos y nosotros le entregamos a usted en forma inmediata un vale con un 50% para que usted lo haga efectivo en Farmacia McIlhaven. Vamos a finalizar el concurso de esta mañana. Llamen al 872-7871, el último minuto. Llamen, amigas, para regalarle este mezclado de música del recuerdo. Despacito creció la llama de mi pasión, y sabiendo que no era buena, le di mi vida sin condición, y hoy que quiero dejarla de amar, no responden las fuerzas de mi alma. Ya no sé dónde voy a acabar, porque yo ya no puedo olvidarla. Despacito, muy despacito, despacito, muy despacito, me dijo cosas que nunca oí. Comunidad Fullbox. Fullbox es un servicio de primer nivel que está en nuestra comuna, cuyo gran objetivo es que las personas que tienen poco espacio en los hogares, ya sean empresarios, microempresarios, comunidad en general, puedan guardar sus cosas de valor, herramientas, sobre stock, producción, o tal vez aquello que no les cae en su espacio, en su casa, por un problema de espacio. Fullbox le entrega a la comunidad ese servicio, esa posibilidad, 24 horas de servicio, de tener las cosas bien guardadas, usted le pasa su llave. ¿Sabes qué? Este servicio necesita educación, necesita que la comunidad en general entienda que los mejores países de Europa, los estándares internacionales, por ejemplo en Europa, en Estados Unidos, necesitan tener un servicio de primer nivel, un servicio que esté orientado a que la gente pueda guardar sus cosas. Por ejemplo, Julio, si tú eres microempresario, por ejemplo, el señor de la que hace zapatos, el señor que tiene productos, por ejemplo, para exportación. Bueno, lo que hoy necesita. Hoy día lo que me está pasando a mí, hoy día, por ejemplo, estoy creando una escuela de conductores, ¿ya? Estoy comprando casi la mayoría de las cosas que se necesita para montar un colegio. Por ejemplo, sillas, muebles, motores. No tengo un lugar físico para donde guardarlo, mientras yo puedo arrendar un lugar físico. ¿Y qué mejor lugar hacerlo en full box? Así como me pasa a mí, le puede pasar a muchos de ustedes, amigas, amigos, que no tienen dónde guardar sus cosas. Por eso yo a ustedes les recomiendo que full box le da la posibilidad de guardar sus cosas con un cuidado las 24 horas del día, ¿o no, Juan Carlos? ¿Esto está ubicado dónde? En Arturo Prat, número 307, y el teléfono es el 849-2020. ¿Y si la gente tiene un computador en su casa? Sí, también, ¿por qué no? ¿Cómo lo puede hacer? Lo único que tiene que hacer es digitar el www.fullbox.cl. Ahí está toda la información. Toda la información, ahí hay un carrito de arrastre con el cual tú puedes armar ya una mini bodega. Que bueno. Guarda tus necesidades. Bueno, es muy importante que nuestra comunidad sepa y entienda educacionalmente, claro, que es el concepto que está llegando, Puente. Hoy día no bote una pared porque quiere guardar un cajón. Mire, por un precio muy cómodo, al alcance de su bolsillo, hoy día usted puede guardar. Hay bodegas desde 3 metros cuadrados hasta 127 metros cuadrados. O sea, usted puede guardar un living y también puede guardar una casa completa en estas mini bodegas que hay, con un cuidado a las 24 horas del día. Fullbox Mini Bodega lo espera usted, era ahí en Arturo Prat, 307. Su teléfono, 849-2020. Fullbox Servicio de Mini Bodegas. Eres mujer de Alamar. Hablar acerca de una gran institución que está en Puente Alto, la UCINF, Universidad de Ciencia e Información. Ubicada en Profesor Alcaíno 0350 y su teléfono es el 393-0360. La Universidad UCINF está entregando a las personas que quieren estudiar, a los jóvenes, la posibilidad de enfrentarse directamente al mundo laboral desde el primer semestre, con un taller de sellos que implica lo mejor de sus profesores en la área teórica, lo mejor de lo práctico, y potenciar a cada alumno para que tenga una visión de futuro directa y cercana con la realidad. La UCINF entrega las siguientes carreras en Puente Alto: licenciatura en educación básica, mención trastornos del aprendizaje, orientada a todos aquellos profesores que necesitan tener un conocimiento básico y fundamental acerca de cómo integrar a niños con problemas de aprendizaje en la educación básica. Licenciatura en educación parvularia, mención N1. Algo muy importante, pues, los educadores de párvulos, las educadoras, tienen que tener conceptos claros acerca de lo que se va a exigir a los niños en el primer nivel de aprendizaje de la educación básica y criminalística, una carrera de vital importancia hoy día, dada la reforma procesal penal. También cabe señalar que es muy importante que en Chile se necesitan muchos técnicos, más que profesionales. Técnicos que sean capaces de enfrentar la empresa con altura de mira, y que sean capaces de entregar soluciones reales, concretas, directas, cercanas, y que sean objetivas de acuerdo a la realidad que vive la empresa. La UCINF entrega las siguientes carreras técnicas para todos ustedes: técnico en conectividad y redes, asistente judicial, perito forense, entrenador personal y trainer personal. ¿Por qué no vas a la UCINF? ¿Por qué no vas a conocer la UCINF aquí en Puente Alto? Conoce los aranceles, conoce los profesores, conoce todo lo que tiene la UCINF. En Profesor Alcaíno 0350, ahí está la UCINF, y el teléfono es el 393-0360. UCINF, el futuro a tu alcance. Vendo mi alma por hacerte feliz. Bueno, estamos aquí en el 107.7. Son 15 minutos para el mediodía. Amiga, nuestro amigo Walter Araya, de Amazandería Alborada, nos ha regalado una bandejita de dulce y lo vamos a incorporar a este disco. Amigos, por favor, llamen al 872 7871. Y el concurso, ¿quién era el cantante que estaba ahí escuchando? ¿Quién es? Mira. ¿Cómo se llama este grupo musical? Yo sé que ustedes saben. Llamen al 872-7871 y le vamos a regalar una bandeja de dulces más un disco, ¿eh? Amazandería La Alborada, ubicada en Nemesio Vicuña, 1540, tiene ricas empanadas de queso, de pino, empanadas, o sea, pancito calentito todo el día. Ya sabe, amiga, si usted quiere comer un rico pan, hágalo en Amazandería La Alborada, ¿eh? 872-7871 en nuestro teléfono. Díganos cuál es el grupo musical que está cantando, el nombre nada más. Margarita, Margarita Bustamante, perfecto, está anotada Margarita. Solamente dígame el nombre y le vamos a regalar una bandeja con dulces para que ustedes puedan disfrutar en este día tan hermoso que es el Día de la Mujer, ¿eh? No sufras más, quizás mañana son recuerdos con Julio César. Ayer leí tu carta, tan solo hasta la mitad. Los ojos se me nublaron, no pude leer más. Lloré como un gran niño, lloré, sí, de rabia y dolor, de rabia. Que te burlaste y de dolor por mí, porque yo sé que no volverás, porque yo sé que no volverás, porque yo sé que no volverás. Escuchas Radio Puente Alto, 107.7 FM. Veremos que en ella hay tantos amores. El mundo está cambiando y cambiará más. El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá. Luego vendrá el sereno. ¿Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente que las esperanzas jóvenes son sueños? Recuerdos con Julio César. Buscando mi destino, no me importa a mí la gente, más yo sigo mi camino.

Centro de Salud Oral Clínica Dental, Avenida Contraitoro 648, Oficina 204, Edificio Alto Maipo Lustrín. Teléfono 849-0286, 849-0286. Presupuesto gratis, odontología general, periodoncia, endodoncia, odontopediatría. Radiografías, Bite Win, retroalveolares, niños y adultos. Convenio con empresas, ISAPRE, CNG, Vida, Ban Médica, facilidades de pago con tarjetas Presto, Ripley, Almacenes París, descuentos con Caja de Compensación Los Andes. Horarios, de lunes a viernes de 9 a 19.30 horas, sábado de 9 a 14 horas. Profesionales de la Universidad de Chile, 20 años de experiencia, salud dental, Centro de Salud Oral, Clínica Dental, los estamos esperando. Bueno, estamos en el 107.7. ¿Cuánto nos separan de las 12 del día? Solo 6 minutos. Amiga, vamos a finalizar el concurso de esta mañana. Para todas las amigas que nos han llamado y amigos también, se van a ganarse un mezcladito de música del recuerdo y también acompañado de una bandeja de pasteles que las entrega a Masandería La Alborada, que está ubicado en Nemesio Vicuña 1540, esquina Abogado, entre San Carlos y Las Nieves. Si usted quiere comer un rico, unas ricas empanadas, lo puede hacer en Amasandería Alborada. Todos los días del año tiene empanadas para que usted pueda deleitar, ¿eh? Ya saben, amiga, Amasandería Alborada, Nemesio Vicuña 1540. Bueno, Juan Carlos, finalicemos. Margarita Bravo, un gran saludo para ti, Margarita. Un gran saludo en este Día de la Mujer Internacional para ti, para todas las chiquillas que son fieles a nuestro programa, siempre están con la música del recuerdo. No se olviden que el lunes regresan la totalidad de los chiquillos al colegio y nosotros, a contar del lunes, los días lunes y los días viernes, vamos a estar desde las 3 de la tarde hasta las 7 en un magazín de la tarde. Vamos a estar para que ustedes puedan disfrutar de mucha música y mucho recuerdo. Y los martes, los miércoles y los jueves volvemos al programa de la mañana, de las 9 hasta la 1. Vamos a hablar de una gran empresa, una empresa que nos ha acompañado a nosotros por mucho tiempo y queremos que nos siga acompañando. Ha llegado la tecnología a nuestra comuna, ha llegado la posibilidad, amigo comerciante, amiga dueña casa, amigo dueño casa, la posibilidad de que tú puedas guardar tus cosas sin tener guardia, sin tener seguridad. Esto lo entrega Mini Bodega Full Box, que es para que usted, amiga, usted, amigo, pueda guardar sus cosas, que ya hoy día su espacio en su casa se la ha hecho muy pequeño. Usted, amigo constructor, que tiene alguna empresa constructora, necesita guardar sus materiales, no sabe dónde hacerlo, bueno, Full Box Mini Bodega le da a usted la posibilidad. Juan Carlos, vamos a conversar un poco de esta gran empresa que ha llegado a nuestra comunidad ya hace más de 4 meses. Full Box ha llegado a Puente Alto, como bien decías tú, Julio, con el gran objetivo de educar primeramente a la comunidad de Puente Alto. Este es un servicio que toma su tiempo para que las personas lo incorporen como parte de sus necesidades. No es como cualquier otro servicio, otro producto que tú sabes que lo necesitas ahora. Es verdad, Puente Alto cada vez tiene más espacio, o sea, cada vez tiene más personas y menos espacio en la casa. ¿Qué significa eso? Que usted, por ejemplo, si es microempresario, si es maestro constructor, si usted, por ejemplo, mamá, dueña de casa, tiene cosas de valor en su hogar y se están echando a perder, ¿por qué no unirse con otro vecino, con otro amigo, con otro maestro constructor y arrendar un servicio mini bodega, entendiendo que sus cosas van a estar bien cuidadas, entendiendo que sus productos van a estar también a resguardo en un servicio, mira, que en Europa, en Estados Unidos, en Ñuñoa, en La Reina, en Providencia, en Huechuraba, ya está siendo conocido por las personas? Es un tema de educación, de educar a la población sobre esta posibilidad real y concreta que es Full Box, un servicio mini bodega, Julio. Aparte, amiga, que solamente usted puede manejar su llave en los horarios que esta empresa le da para que usted pueda guardar más cosas o retirar algunas de ellas. Los precios que Fullbox tiene son precios que están al alcance de cualquier bolsillo. Usted, amiga, de repente tiene que salir y tiene que guardar cosas de valor. Tiene que contratar un guardia, tiene que contratar alguna alarma, que de repente las alarmas no suenan. Bueno, aquí el cuidado es de las 24 horas del día, los 365 días del año. Usted puede estar segura. Hay seguros comprometidos acá en esta empresa para cuidar las cosas que usted entrega. Mire qué fácil, mire qué simple es Fullbox Mini Bodega. Yo la invito a usted, amigo, a usted, amiga, a que se dirija a la calle Arturo Prat 307. Y si usted necesita llamar, necesita un ejecutivo para que le mida la cantidad de cosas que usted tiene, para que ellos exactamente le entreguen la bodega que usted necesita, usted puede llamar al 849-2020. 849-2020. Si no, diríjase a www.fullbox.cl. Fullbox Mini Bodega le da la posibilidad a todos los puentealtinos a poder guardar sus cosas sin ningún problema. Pa' venirte a cantar mi canción, me hace falta que el cielo... Bueno, vamos a cerrar el concurso de esta mañana. Tenemos una cantidad enorme de gente que nos llamaron, especialmente mujeres. Último llamado, amiga. Usted, si quiere ganar una bandeja de pasteles, si quiere ganar un mezcladito de música del recuerdo, llame, por favor, dígame el grupo musical que usted está escuchando. Nada más. ¿Cómo se llama este grupo? Y yo le voy a regalar a usted esta bandeja de dulcecitos y lo entrega a Mazandería La Alborada, más un mezclado de música para que usted se siente en su living, acomode ahí su equipo, ponga un disco del recuerdo y se sirve un pastelito con la compañía de su marido.